negocio malo siempre vive haciendo. Un amigo mío que mucho trabaja y negocio malo siempre vive haciendo. Para la agricultura le prestó a la caja, pero la cosecha se le está perdiendo. Para la agricultura le prestó a la caja, pero la cosecha se le está perdiendo. Él a mí me dijo, yo he sembrado jonjolí, pero Camilo la cosecha la veo maluca. Una cotorrera se comió el maíz y por mucha agua se me ahogó la yuca. Una cotorrera se comió el maíz y por mucha agua se me ahogó la yuca. A mí me dio sentimiento por lo que hacían mis paisanos. A mí me dio sentimiento por lo que hacían mis paisanos. La pa' que lo estaba oyendo, me dijo yo ser el pagano. Y el papá que lo estaba oyendo, me dijo yo ser el pagano.